Dedicatoria. A mis autores favoritos, Tom y Sharon Curtis, que han enseñado, entretenido e inspirado con su obra, con mi más profunda admiración. Fin de la dedicatoria.